si me presentas pues como director del Centro McBride, será bien, sí. Dale. Bueno, bueno, ahora ya está. McBride. E integrante de hola. Ante todo, le quiero agradecer la presencia a todos los amigos, a todos los invitados, ¿sí? Esta actividad, bueno, organizada desde el Departamento de Comunicación y el Área de Estudios de América Latina del Centro Cultural de la Cooperación, ¿sí? Que denominamos el Plan Cóndor Comunicacional Medios y Desestabilización en América Latina, ¿sí? Para esto, bueno, contamos con la presencia de Fernando Buenabad Domínguez, quien es integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y también es director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación Sam McBride. Sí. Hoy también vamos a tener la presencia de Lidia Fagale, que nos envía. Lidia Fagale es integrante de la UDBA y de la Federación Latinoamericana de Prensa, que nos manda, bueno, una nota que nos dice que acá los compañeros y compañeras convocantes de esta actividad importante, de esta jornada de debate, en su adhesión convencida, como lo sostiene la UDBA, que no hay democracia informativa sin democracia económica, y convencida también de que el poder mediático no es un instrumento manejado por los poderes fácticos, sino por parte constitutiva de dichos poderes. Razones de salud muy delicadas que afectan a un familiar íntimo hacen que hoy no pueda compartir con ustedes esta reunión. Reciba mi saludo fraternal y un recuerdo muy especial a los compañeros Estela, Fernando y Alberto. Lamento no estar allí en momentos tan difíciles para nuestros pueblos de América Latina. Lidia Fagale, secretaria general de la UDBA. Y también teníamos convocado para hoy a Estela Caloni, que ella recientemente, bueno, ha tenido una operación en la rodilla. Y nada, está en la etapa así, recuperándose. Entonces, tampoco, bueno, no estará presente. Sí. Y también el periodista Alberto López Gerondo, que a último momento no puede estar presente. Pero bueno, la idea de este debate, de debatir sobre el papel que están teniendo los medios de comunicación en América Latina, es para ver o para analizar ese rol desestabilizador que vienen teniendo, que ya lo han tenido con el gobierno bolivariano, o sea, en ese golpe de Estado que duró 48 horas el 11 de abril del 2002, sí, ese golpe mediático, y luego ver cómo han funcionado también en los golpes en general, los medios de comunicación en general en la región. Ahí estamos hablando en Venezuela, en Ecuador, en mismo Bolivia, y nosotros acá en nuestro país también, a partir de ese intento de cobrarle un impuesto a los exportadores de soja, que han adquirido un rol desestabilizador, golpista, o como queramos llamarlo. Bueno, y para esto también, entonces la idea de este debate es ver cómo estos medios, en este momento de restauración conservadora que viene atravesando la región, cómo desde estos lugares, desde estas usinas ideológicas, se trabaja para seguir o se trabaja para desestabilizar y nada, para regresar a sus peores momentos o para volver a la etapa neoliberal que pensamos que en un momento que habíamos quedado atrás. Bueno, pero para eso lo dejo en presencia, o lo dejo ahora que lo acompañe con sus palabras acá, Fernando Buenabad. Apelo a la comprensión de todos ustedes porque lamentablemente se conjugaron estas circunstancias y seré yo el que abuse del micrófono. Espero no ser muy pesado en el tiempo que tengamos para conversar. Trataré de hacer una exposición lo más claro que yo pueda. Si mi prócer Cantinflas no me hace de las suyas. Soy discípulo de él históricamente. Yo vengo de un país que queda muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos, como se dice siempre, ¿no? Y bueno, así que trataré de no ser muy tedioso para ustedes en todo este tiempo. Pero me da tiempo también para exponer algunas otras cosas que yo ya había recortado de mi exposición en función y en honor de los demás con tertulios, y por eso abusaré, pues, para exponer un poco más algunas ideas. Yo creo que es de importancia central que trabajemos sobre algunos ejes que son obligados hoy por hoy en términos de cómo definimos y de cómo caracterizamos la situación que se vive en el continente, en términos de cómo caracterizar un poco las condiciones actuales, ¿no? Acá hay sillas, si quieren usarlas, porque no serán, aquí hay otra también disponible. Entonces, una parece una condición importante de debate y de análisis. Comienza por la necesidad de definir, en términos virtualmente de sí o no, estamos viviendo, sí o no, una situación de guerra mediática. Parecería una obviedad para algunos, parecería cosa de perogrullo insistir hoy en que, o tratar de definir hoy si estamos o no en una situación de guerra mediática. Pero déjenme darle dos palabras que me parecen necesarias a título del por qué creo que hay que reincidir en esta pregunta y en este análisis, y es que no pocas veces y no pocos foros me he encontrado con preguntas de este calibre. ¿Y será tan así? ¿Será para tanto? Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo está la cosa? ¿Es posible que está que haya semejante escenario de se puede hablar de guerra? Preguntan algunas personas en condiciones de querer igualar el concepto de guerra mediática al concepto de guerra convencional. Parecería que así como uno ve las películas o ha visto los escenarios o ve los noticieros donde alguien le dispara a otro y hay, digamos, este teatro de operaciones constituido por ejércitos que se balean o balacean unos a otros, parecería que al hablar de guerra hay un dispositivo, casi un cliché ideológico, que dice, por lo tanto, guerra mediática debería ser así, como dos bandos disparándose cosas unos a otros, más o menos 20 soldados de un lado y otros 20 del otro, cruzando fuego para aniquilarse unos a otros, ¿no? Estoy empezando por una definición absolutamente parvularia. Pero hay quien se pregunta, ¿eso realmente ocurre en el escenario de nuestro continente hoy? ¿Es verdad que hay así contendientes que en ese teatro de operaciones se tiran unos a otros? artillería pesada. ¿Será tan así? Bueno, un poco el objetivo de esta conversación será tratar de insistir con algunos argumentos y con algunas caracterizaciones en el hecho de que una buena parte de esa guerra consiste en hacerse invisible. Una buena parte de un buen éxito de esa guerra, una buena victoria de esa guerra, ha consistido en llevarnos a la pregunta, ¿y será cierto que existe? Bueno, dejo esa interrogación así puesta para profundizar. En dos datos, por lo menos, en los que me parece indispensable parar. Hacia el año 1973, no voy a ir más lejos porque, aunque hay elementos suficientes para ir más atrás, esta tarde estuvimos trabajando muy profundamente con una frase de Simón Bolívar, que alude ya a este problema, ¿no? El propio Simón Bolívar, que en la lógica independentista y emancipatoria, acarreaba la conciencia de que se requerían herramientas de comunicación, porque había que emanciparse, por supuesto, de la dominación extranjera, en lo material, tanto como en lo espiritual, como en lo objetivo, tanto como en lo subjetivo. Y lo pensó así, tan así que se trajo una imprenta y la instaló, y con eso inauguró el periódico que se llamó y sigue llamándose hoy porque fue actualizado, el Correo del Orinoco. Pongo ese antecedente todavía por no ir mucho más atrás. Al mismo día en que la caída de la Gran Tenochtitlan, Hernán Cortés toma preso a Cuauhtémoc y en ese momento dictamina que va a haber desatarse una persecución contra todos los pueblos que eran rebeldes a la conquista, y se inicia ahí, y hay datos y hay toda una serie de investigaciones que prueban que se inicia un proyecto de resistencia comunicacional en el continente que después se encadena a lo largo de toda la historia, ya hasta el presente, con un conjunto importante de luchas emancipatorias en materia de comunicación. Pero voy a ir al año 73 en particular, porque en ese año, en una reunión en África, los llamados países no alineados entran a una dimensión de reflexiones en las que se le notifica al mundo la reflexión profunda siguiente. 1973. Todavía no se enfriaban los cadáveres de Vietnam, ¿no? Todavía teníamos en las pantallas de la televisión el repaso sistemático. Quizá dicen algunos que nunca se transmitió por televisión en vivo y en directo la crueldad de una guerra como lo hizo la guerra de Vietnam. No sé qué tan familiarizados ustedes estén, pero los que lo vivimos ahí teniendo de vecino al monstruo, los que nos veíamos salpicados mediáticamente por ese discurso que hacia adentro ellos tenían en la televisión 24 horas al día, los que por entonces teníamos años suficientes para sentarnos frente a un televisor y horrorizarnos ante lo que se veían cosas horribles, se veían los bombardeos del napalm, se veía Apocalipsis Now, vivo, en directo y a todo color. Lo veíamos día y noche. Todavía estaban, repito, calientes los cadáveres, cuando los países no alineados reunidos dicen, el capitalismo se está llevando a una circunstancia global, decían, que ya es insostenible, 1973. Y entonces dijeron en esa reunión, hace falta orientarse hacia un nuevo orden económico mundial. Hace falta imponernos en la agenda mundial, en la agenda de todas las agendas, imponernos la urgencia de discutir cómo salimos de este desastre que es el capitalismo con un nuevo orden económico. Y ahí mismo, rapidito, entraron en la consideración de que no vamos a salir de este orden económico hacia un nuevo orden, sino también salimos hacia un nuevo orden de la información y de la comunicación. Porque decían, está profundamente atada la problemática económica del planeta con la problemática mediática comunicacional. Ya veían que no se podía desanudar esta relación, que era una relación, de causa-efecto, lo digo ahí provisionalmente y luego voy a volver sobre eso. En ese enunciado del nuevo orden económico mundial y en el enunciado del nuevo orden de la información y de la comunicación, la UNESCO paró la oreja, digo, vale la pena decirlo así, porque no es muy frecuente que la UNESCO pare la oreja de nada, y mucho menos que esté sensible a los acontecimientos que están ahí, calientes en la... Pueden usar estas sillas, ¿eh? Que no vendrán los contertulios. No, al contrario, gracias por venir. Ahora verán lo que es aguantarme un rato, por eso les ofrezco las sillas. Había parado la oreja a la UNESCO diciendo, dijeron, nuevo orden de la información y de la comunicación, y se propone la UNESCO, en un punto crucial de su propio desarrollo, de su propia sobrevivencia, también tiene razones políticas muy profundas, semejante sensibilidad en el oído, no me voy a perder en eso porque es una tentación enorme de chismes muy buenos, pero lo que deciden es que hay que crear un centro de estudios para la comunicación que sea capaz de decir qué tan cierto es aquello que estaban enunciando en la reunión de los no alineados y qué tan grave es el problema, preguntando casi con candidez, preguntando casi con estupidez, o con obviedad, o con ¿qué será para tanto el problema que hay en materia de comunicación? Lo estoy diciendo muy cantinflas, pero es que sí, así se lo preguntaban. ¿Qué será para tanto el asunto? Hagamos un diagnóstico global. No tuvieron miedo en ese momento de decir, hagamos un estudio planetario que sea capaz de revisar en conjunto, la problemática comunicacional en el planeta. Así de audaz fue la idea. Supongo que por un lado subestimaron el problema, supongo que por otro lado se les hizo, en México decimos, se me hace chico el mar para hacer un buche de agua, ¿no? Y así se lanzaron a crear un centro de estudios para la comunicación de la UNESCO, y la información que tomó las riendas de semejante tarea diagnóstica. Buscaron alguno que estuviera desapercibido por ahí para echarle encima el paquete. Hay que tomar en cuenta la responsabilidad que implicaba semejante tarea. Y se encontraron a un hombre, de nombre Shane McBride, un militante por los derechos humanos francés-irlandés, que durante toda su vida y toda su inspiración se dedicó justamente a la defensa de los derechos humanos, y su obra lo llevó a ser una cosa extraordinaria. Por un lado, Premio Nobel de la Paz, reconocido, repito, por su militancia entregada y apasionada, un hombre de izquierda muy claramente comprometido con una concepción de los derechos humanos que rompe con lo puramente individual para una concepción bastante revolucionaria, según se lo ve en sus trabajos. Y por otro lado también recibió el premio Lenin de la Paz. Así que conjugaba de la entonces Guerra Fría un punto de acuerdo, un punto de coincidencia que lo hacía especialmente llamativo como personaje histórico, como personaje de la inteligencia, etcétera. Y a él le aventaron ese muerto, ¿no? Haga usted. Yo me quiero imaginar la noche o el día o la mañana en que le propusieron esto y lo aceptó, en qué estaba metiéndose, ¿no? Como trabajo. Porque no era fácil el desafío. McBride empieza el trabajo de la investigación proponiendo un método que permitiera ir a consultar a todas las regiones del planeta con aquellos especialistas, sino con aquellos versados en la problemática, y con eso más o menos coleccionar una masa de conceptos que luego pudieran ir ordenándose sobre la premisa de dónde estaban los nervios más sensibles, dónde estaban los problemas más acuciantes en esa época, en esas circunstancias, en el mundo de los años 70 y largos, 75, por ahí. Se pusieron a hacer esa consulta, planetaria. Los nombres de los personajes que participaron en la primera comisión para organizar semejante tarea son hoy nombres que en aquella época ya eran de prestigio, pero hoy la sola mención de Marshall McLuhan, por ejemplo, o la sola mención de Gabriel García Márquez, para decirlo rápido, en dos casos, dos ejemplos, ponen de relieve que la comisión tenía también un carácter muy, plural y muy como open mind y muy como de esponja para poder capturar cuanto dato pudieran, cuanta fuente se pudiera de todos los frentes posibles, con el ánimo y el oficio de que fuera lo más panorámico posible el diagnóstico. ¿Estoy siendo claro? ¿Me hago entender? De modo que McBride comienza este proceso de trabajo y para no hacer mucho detalle, concluye el informe hacia el año 80 y se publica el informe, que lo conocemos como el informe McBride, con un subtítulo, Un solo mundo, voces múltiples, y dice, por un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación. Como casi implorando que eso algún día sea posible imaginarlo y desarrollarlo. Dentro del informe destacan por lo menos dos grandes consignas. Hay muchos capítulos a desarrollar, es un libro que se tradujo al español, el Fondo de Cultura Económico publicó la traducción oficial del informe McBride, y ahí, se prodiga el informe en muchos matices, en muchos detalles, pero voy a referirme a dos condiciones que me permiten volver al tema planteado al principio de estamos o no en una guerra. Dice el informe, que el proceso de concentración monopólica de los medios de comunicación se constituye hoy en una amenaza contra la humanidad. Y que desde el año 45... que se produce un estallido de la operación mediática a nivel global con un proyecto acelerado de concentración de medios, con una táctica global de posicionamientos y de controles. A partir de eso, en la medida en que crece ese proyecto, se convierte en más peligroso, en más amenazante, en más antitético de los derechos humanos y particularmente como una amenaza. De hecho, propone McBride que una vez que somos conscientes de este proceso acelerado de concentración monopólica y la amenaza que implica para la humanidad, le propone a la generación que es testigo del informe, a quienes están levantando datos, organizando consignas, entendiendo el panorama, les propone que sean capaces de gestar desde adentro de ese paisaje una nueva corriente de crítica de la cultura. Porque dice ahí, se está moldeando el desarrollo de una cultura del consumismo que parte de esta maquinaria que es como la generación de los nuevos púlpitos de la mercancía y del proyecto capitalista, que para entonces necesitaba crear grandes mercados, el control de las grandes manchas de consumidores para desahogar las bodegas que ellos tienen atestadas de cosas que quieren que les compremos. Más o menos eso dice el informe. Y dice, por otro lado, la otra pata que hoy quiero aludir con los fines de llegar al punto de inicio, que es que plantea McBride el problema de, y si no somos capaces de contemplar este proceso acelerado de monopolización, que es amenaza contra la humanidad, si no somos capaces de verlo, lo más probable es que estemos nosotros abonando a la negación de un derecho que es fundamental también, y es que es el derecho a estar informados y el derecho a comunicarnos. Y se pronuncian sobre dos definiciones que son cruciales. Dice, si no hay derecho a la información, no se constituye identidad de los pueblos, número uno. Y si no hay derecho a la comunicación, no se logra lo que la palabra comunicación significa en una de sus más hermosas acepciones, que es la de construir comunidad. Que comunicación significa no medios. Comunicación no significa televisión, no significa radio, no significa internet, significa construcción de comunidad a través de una serie de medios, que pueden ser estos que mencioné y otros muchos. El informe McBride abre la cabeza en ese sentido, planteando, repito, estas dos condiciones. Y dice ahí, palabras más, palabras menos, que en la medida en que se limita el derecho a la información y a la comunicación, se limitan todos los demás derechos, porque el derecho a informarse es el derecho que habilita el resto de los derechos. Sino como me entero. En esa lógica, el documento del informe McBride, más otra larga lista de temas que aborda, incluyendo la responsabilidad del Estado en la comunicación comunitaria, incluyendo el problema de la transferencia tecnológica y otros muchos temas. No me voy a despedir por ahí. Pero McBride insiste, con ese documento, en que hay que caminar hacia un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, por la obviedad que acabo yo de más o menos reseñar. Digan ustedes, ¡wow! Por lo menos, sorpréndanse, porque en el año 1973 ya había unos locos pensando esto. Es la matriz de conceptos que luego expresó la ley de medios en Argentina, por ejemplo, o la ley de comunicación del Ecuador, por ejemplo, o las reflexiones doctrinarias que se han emprendido en Bolivia para una ley de comunicación y para elevar la comunicación a la categoría de derecho humano fundamental, como lo hace la propia Constitución boliviana. Es ahí donde está una de las grandes matrices teóricas, metodológicas y políticas de nuestro tiempo, el informe McBride. Y verdad, verdad, que parece que es un documento casi desaparecido y totalmente ignorado. No, digo, mayormente ignorado, porque no se lo conoce, para desgracia de muchos de nosotros, como un referente metodológico, como una carta de la comunicación, como una carta política, de acción política, que a mi entender debería ser interpretado así. Pero sabemos por qué no conocemos el informe de McBride. Sí sabemos. Porque la primera decisión que tomó, por ejemplo, el gobierno de Ronald Reagan, ni bien se enteró de lo que contenía semejante bomba atómica, dijo, ese ya me lo congelan. Así. Dicen algunos expertos en el informe que entró a la era de la glaciación, el informe McBride. Había que congelar, a como diera lugar, las reflexiones del informe porque era dinamita pura. Y se apuraron, rapidito se apuraron. No lo lograron a través de un DNU, nomás porque no estaban de moda en esa época, sacar el informe de vigencia. Pero sí se atrevieron a empezar a publicar otras versiones de convenciones y de acuerdos, etcétera, de los que hay una retahíla, donde se pone en claridad, en claro cuál es la disputa, que es o la concepción de un proceso democratizador de las herramientas de comunicación que el informe McBride exige, o la otra concepción dominante, que es la de que no haya regulación alguna. Eso que alguna vez se dijo en algún lugar, la mejor ley de comunicación es la que no existe, ¿no? Se nos han querido vender esa semejante. Bueno, no, y no es que sea un abstracto, ¿eh? México, la empresa Televisa, bueno, la ley que tenemos allá se llama Ley Televisa por eso, donde dice al calce, ¿por qué se va a meter el gobierno en temas que no domina? Que lo deje a los expertos de las empresas que manejan eso y que ellos decidan a quién hay que darle otras nuevas concesiones. O sea, les entrega la concesión de todos los espectros radioeléctricos y comunicacionales para que además ellos, los monopolios, decidan a quién le tienen que dar nuevas concesiones, que siempre se las entregan a sí mismos, disfrazados de lo que sea. El informe lo vio venir. Bien. ¿Se recuerdan qué fechas dije? Se publicó en el año 1980, ¿no? Quiero leerles este pequeño parrafito como referencia. Esta es una cita que publicó mi querido amigo Alfredo Jalife del periódico La Jornada el día 10 del mes 4 de este año 16. Sintetiza de esta manera. A ver qué les parece. Dice, el problema de la comunicación oligopólica y las multimedia en Occidente es este. 1.500 periódicos, los más influyentes de todo el mundo. 1.500 periódicos. 1.100 revistas. 9.000 estaciones de radio. 1.500 televisoras. 2.400 editoriales. Y todo controlado por 6 empresas. Ahora dicen que son 7, ¿no? Les llaman las 7 hermanas. O sea que lo que el informe McBride vio, ahora está peor, ¿no? O sea que toda la advertencia que se planteó en el año 80, pasaron todos estos años y ahora resulta que está peor la cosa. Porque el proceso acelerado de concentración monopólica se está constituyendo cada día más en una amenaza contra la humanidad. Ahora bien, ¿en qué sentido se puede usar esto para reflexionar sobre el escenario de guerra? En un sentido que el otro día clarificó magníficamente mi querido amigo Walter Martínez. Walter Martínez, periodista venezolano, que hace un programa que se llama Dossier. Supongo que tendrán ustedes uruguayo. Ya no se puede ver porque, a menos que uno pague, ¿no?, el costo. Ayer nos reunimos con la directora de Telesur, me decía que todavía en el sistema de Cablevisión, comprando el más caro paquete, que es el que tiene HD, ahí se puede ver Telesur. Lo que, sí, los que más lo ven, sí. Y por internet es la otra opción. Bueno, mi querido amigo Walter Martínez, por no sé qué ocasión, creo que la décima ocasión, le entregaron el premio de periodismo, y en su discurso, los minutos que tuvo que recordar, alude a este problema de la guerra mediática. Y dice algo que me parece crucial. Una cosa es lo que pasa en el teatro de operaciones bélico, y otra cosa es lo que ocurre en el teatro de la imaginación social. En algunos casos, la crudeza de los episodios en el teatro de operaciones bélico se convierte en el teatro de operaciones mental en un entretenimiento. La relación ver y pensar está fracturada por un proceso de saturación semántica, entre otras cosas, que hace que cuando uno, por ejemplo, repite una palabra 80 veces, la palabra que uno repite y que cree conocer, en un punto pierde sentido. Ese fenómeno, llevado a, no quiero hacer ahora acá un psicoanálisis de la televisión, pero llevado a la práctica, ha producido efectos absolutamente contraproducentes. Déjenme contarles un pequeño chisme. Hace unos años, en un encuentro que tuvimos en Qatar, en Doha, con los corresponsales de guerra de la televisora Al Jazeera, hablábamos de este problema. Miren, los reporteros de Al Jazeera, de la fuente de corresponsalía de guerra, en esos días habían ido a Fallujah a documentar precisamente la llegada del ejército norteamericano a ese lugar. Le llegaron a llamar a eso a ese drama terrible. Perdóneme que se me vino una laguna. El cuadro de Picasso, recuérdenme. La Guernica, ¿no? La Guernica. Con todo lo que nos duele a todos recordar eso. Y dos corresponsales de guerra de Al Jazeera habían filmado una escena en la que un soldado, un teniente, capitán, etcétera, con dos soldados que iban armados con una bazooka, este soldado le dice a los otros: dispara contra ese frente. Y se ve claramente, la cámara gira y ve hacia dónde le ordena que dispare. Era una escuelita donde había maestras con niños a esa hora. Entonces, el hombre que tenía la bazooka duda y se niega, porque él es consciente de que adentro está una maestra con sus alumnos. Está documentado todo eso, están los videos. Y entonces toma la bazooka y la tira. Y arranca a correr el compañero. En la escena se lo ve corriendo. Y lo que se ve después es que el propio que daba la orden saca una pistola y le dispara. Se lo ve caer. Yo no sé más, ni el propio reportero sabe dar cuenta de qué pasó con la vida de ese soldado, que se rehusó a obedecer la orden y que demostraba en otros puntos dónde andaba la moral de los soldados en esos episodios, ¿no? Lo que es cierto es que después al otro que estaba ahí le ordena que lo haga y ese sí dispara y pega en la escuela esto. Del otro lado estaba otro reportero, otro corresponsal de guerra con la cámara, que filma lo que pasa con el obús que golpea y lo que pasa dentro. No quiero entrar en detalles porque todo el mundo los ha visto. Y entonces los corresponsales de guerra tenían de esas escenas, de esos episodios del teatro de operaciones bélico, un arsenal impresionante de material que era, como ustedes pueden imaginar, era una papa caliente, porque no se podían dar con ese material libremente por todos lados, porque los propios soldados yanquis ejercen una presión y una censura brutal contra todo eso. Ellos tenían incluso ya copiadas y escondidas todas las memorias donde se había acopiado semejante material, buscando dónde rayos ir a editar una película que demostrara todo esto que ellos estaban, no quiero decir coleccionando porque me suena a tan poco, poca altura esa palabra con respecto a la tragedia esta, pero en todo caso el acopio de este horror era un mensaje potente que ellos estaban planteando. No escenario de guerra mediática, no tener un lugar para poder meterse a editar ese material y ponerlo a la vista del mundo, es un episodio que ya anuncia dónde están oscilando los problemas de guerra mediática. En todo caso, la reflexión previa, esa que tuvimos cuando nos reunimos allá en Qatar, era, y después de todo, la pregunta más dura no era cómo encontramos una isla de edición, capaz que una noche en un coche, en una camioneta, podemos un operativo clandestino y hacemos la película como se pueda, ¿no? El problema de todos los problemas era que aunque exhibamos eso a la hora de la merienda en la casa de la gente sigue merendando su choripán y no pasó nada. Claro, estoy ahora saltándome todos los matices que esto requeriría, pero este es uno de los grandes importantes dilemas de los resultados que ha producido por saturación el proceso de comunicación, en el que el acostumbramiento al horror, convertirnos en adictos de lo macabro, es un proceso acelerado que nos empieza a saturar la cabeza. Hoy en este continente se exhibe con toda impunidad, a la mañana, a la tarde y a la noche, las narcotelenovelas que muestran horrores de los horrores que se viven todos los días. Lo que vemos que hace ISIS, que nos parece absolutamente monstruoso, se comete en México todos los días, a todas horas, y se exhibe en todos los medios. El recuento de la sangre que escurre por las pantallas televisivas de México, hoy simplemente no nos alcanzarían 3 horas para hacer el recuento concreto. Sí. Y hace natural, hay que ponerle 40 alarmas, ¿no? Porque entonces estamos entrando a una concepción de la naturalización que nos debe horrorizar más todavía. Bueno, en el objetivo de la guerra mediática se plantean algunos objetivos. Se los voy a referir así rápidamente. Para considerarlos en algún orden, digamos, de jerarquías. Decía el viejo Orwell que al poder imperial o al poder del capital no solamente le interesa ponernos la bota en el cuello, no solamente le importa tener a los ejércitos que nos oprimen y nos reprimen con una bota, la imagen es suficiente, ¿no?, de opresión. Además, ellos quieren que se los agradezcamos. Además, ellos quieren que se los aplaudamos. Como si no fuera suficientemente horroroso aplaudirle al que nos oprime. Además, ellos quieren que les demos la razón y que aceptemos que ellos siempre han tenido la razón por tratarnos como nos tratan. Y no solo eso, además ellos quieren que pensemos y que vayamos por el mundo diciendo, esto es lo mejor que hay. Este era el fin de la historia. A esto queríamos llegar, pues. Y que además, encima de todo eso, se lo heredemos a nuestros hijos con orgullo. Aquí tienes, mijito, este fardo histórico e ideológico para que crezcas tú y así enseñes a tus hijos. Un escenario de guerra mediática constituye el Chavo del Ocho. Un escenario en el que nos sentamos históricamente a mirar cómo un adulto golpea a un niño y lo hace llorar, y con eso se arrancan aplausos, y con eso decimos, qué ternura. Y ahí sentamos a nuestros hijos durante 30 años a mirar esta serie que fue premiada en todo el continente y que sigue levantando sumas impresionantes de millones de dólares, pero a que además de todo eso, fue inventada y creada en el país que ocupa el segundo lugar mundial de niños de la calle, que viven en el abandono. Ese niño que se exhibió durante 30 años y sigue exhibiéndose, vive en un barril, en un contexto social que se llama vecindad, en el que nunca ha habido un gesto humano capaz de sacarlo de ahí fraternalmente para darle otra cosa que no sea una torta regalada como limosna, torta de jamón, ¿no? Y que ese conjunto de cosas, con ese conjunto de estereotipos, se constituye en un entretenimiento, es otra victoria de la guerra mediática. Pasa por ser divertido. Se desliza en la cotidianidad como entretenimiento. Nos convence de que hay que tener y aceptar que así como ellos entienden el mundo, así tenemos que entenderlo nosotros y tenemos que aprender a conocer y a enunciar el mundo como ellos quieren, como ellos dicen. Eso, parte de esta operación mediática se ensaya todos los días, a todas horas, con todas las publicidades y con todos los programas y con todo lo que uno ve. Esa operación mediática se despliega desde muy temprano con los noticieros que ellos nos fabrican para que amanezcamos ya desde la primera hora inundados en ese baño de sangre y en ese baño de saliva con el cual nos mandan a vivir el día y después a la noche nos recogen y antes de ir a dormir nos dan otra inyección de esa dosis para que vayamos a dormir bien provistos de esa descarga sistemática del discurso hegemónico. Estoy yendo sobre categorías rápidas para concluir y que podamos conversar, ¿no? Es cierto también que en la otra fase del gran triunfo de esta guerra mediática de ellos, opera una siguiente condición que es también brutal y también sobrecogedora. La había advertido el informe McBride, y es que nosotros financiamos todo eso. Es que somos nosotros los que pagamos por todo eso. Es que somos como el síndrome de Estocolmo televisivo mediático. Somos los que mantenemos todo el aparato con el que se produce esta ofensiva. Por lo que cuesta el alquiler de los canales, los cables, por lo que cuesta la compra de sus periódicos, los de ellos, por lo que nos cuesta en todos los sentidos directos o indirectos, el costo que tiene el aparato publicitario, el aparato propagandístico, el aparato mediático oligarca, pues. ¿Cómo se constituye semejante guerra? Se constituye con dos claves, además. Los principales accionistas y dueños de los aparatos mediáticos del mundo, de esos seis o siete hermanas, son todos accionistas de la gran maquinaria de guerra que opera como el primer negocio del mundo, a través de un sistema de bancos que son como el ejemplo clarísimo que tuvimos en Ecuador. No vamos a acabar de agradecerle nunca al presidente Correa la operación que hizo frente a los aparatos mediáticos en el Ecuador, que estaban siendo controlados por 8 bancos. Esta relación entre bancos y medios no es el único escenario de Ecuador en el que se da con una connivencia, relaciones carnales, se decía aquí, ¿no?, en alguna época, ¿no? Estas relaciones carnales, ahí están, ¿no?, todos los días operando, y estos son financistas de un proceso, de ataque psicológico y de ataque mediático que proviene justamente de ese anillo financiero que es la principal actividad económica del mundo, para descansar sobre la segunda actividad económica más importante del planeta, que es justamente lo que se llaman las industrias culturales. No puedo abandonar la tentación de leerles, así sea muy rápidamente, unas cifras que, si alguien tiene en su cabeza la capacidad de imaginarlas, ayúdeme por favor, porque miren ustedes, dice este informe de la UNESCO, publicado en noviembre del año pasado, sobre industrias culturales, dice que en el mundo se mueve, por concepto de industrias culturales, televisión, prensa, radio, editoriales, etcétera, ¿no? $2,250,000,000,000. $2,250,000,000,000. Yo no me puedo ni imaginar eso, ¿no? Francamente, para mí es como sánscrito. De los cuales en América Latina solamente se mueven 124,000,000,000, en Europa 709,000,000,000, en Norteamérica 620,000,000,000, en África 58,000,000,000 y en Asia Pacífico 743,000,000,000, la cifra más alta. todo referido en el informe sobre industrias culturales de la UNESCO, publicado en noviembre del año pasado. Y esta masa financiera repercute en varias escalas que expresan dónde está el control mediático y quiénes son los dueños realmente de las herramientas, lo que para fines de explicar la guerra mediática serían las máquinas de guerra ideológica, propiamente dicho, las máquinas con que se produce semejante ataque. Si nosotros imaginamos estas sumas operando sobre, por ejemplo, los intereses clave del control político, que es hoy por hoy visto el control de la riqueza energética de los países, uno empieza a ver esa beta y entiende por qué y cómo fue el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela. Golpe de Estado que algunos dicen golpe de Estado fallido, que no fue fallido. Por suerte, lo revirtieron muy rápidamente los venezolanos revolucionarios y su ejército, ¿no? También. Y por suerte vimos esa experiencia magnífica que se vio en Venezuela. Pero, por cierto, y por cierto que no cesó y que no cesa y que hasta la fecha sigue siendo operado por el armamento bancario, por la circulación financiera que está proveyendo a todas las ONGs que a través de ese sistema financiero reciben el alimento para el proyecto golpista que sigue en marcha, no solamente en Venezuela, sino en Ecuador y en Bolivia, y en fin, en los países que han hecho lo que han hecho, ¿no? Para reencontrarnos con la dignidad. En todo caso, la ofensiva mediática tiene también esa expresión en términos de guerra mediática. Por una parte, porque nosotros estamos en una situación de mucho desamparo respecto a esta ofensiva mediática. Un punto del análisis crucial es nuestra dependencia tecnológica en materia de comunicación. Nosotros no fabricamos un solo tornillo de las máquinas que usamos para comunicarnos. Nosotros dependemos para comprar cada año las cámaras de video que necesitamos, las cámaras de fotografía, todos los equipos que se requieren para la producción de radio, para la producción, bueno, ahora mismo de internet, etcétera. Todas esas las compramos año con año de manera muy anárquica y de manera masiva a Estados Unidos, y producimos una transferencia de riquezas enorme año con año para adquirir equipos que, para colmo de todos los males, a los 6 meses quedan descontinuados. Porque ahora resulta que yo me compro una camarita con la que yo tengo un proyecto de hacer lo que sea y anda a conseguir el cablecito que ya se me perdió y a ver si no está descontinuado, y es dificilísimo encontrarlo. Pero así pasa con las computadoras y pasa con toda tecnología, donde el relevo, la urgencia que ellos tienen de sacar de su bodega todas las computadoras que están fabrica y fabrica y fabrica, obliga a justamente un sistema de agotamiento de los equipos y de sustitución que a nosotros nos empeña para toda la vida. De modo que el otro siguiente problema brutal es que estamos encapsulados en esa dependencia. Que si fuésemos capaces de pensar un proyecto de resistencia o de lucha comunicacional nosotros, la pregunta dura es qué hacemos cuando nos apaguen la luz. Les voy a poner un ejemplo de esa guerra en el escenario concreto. Hace unos días en Oaxaca, México, el domingo de hace 3 semanas, los maestros se reunieron en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. El Zócalo es la plaza principal de la ciudad de Oaxaca. A un plantón de manifestación, etcétera. A las 8 o 9 de la noche, cuando ya había caído la luz, llegó la policía a reprimir. Lo primero que hicieron fue desconectar todos los teléfonos. Estos teléfonos que usamos nosotros, ¿no? Se apagan como un switch, tuc, y te cortan la señal en la zona que ellos deciden, donde están las antenas repetidoras, y te silencian, así, clic. Y además cortaron la luz de toda la zona. Y entró la policía a reprimir en un sistema que han puesto de moda en México, que es el sistema de encapsulamiento, ¿no? Cerco policiaco que avanza en círculo, muy coordinadamente, ¿no? Bueno, la única forma que hubo de resistencia para romper ese cerco y avisar a los otros, a los compañeros, para crear una estrategia de defensa, fue una estrategia de comunicación muy propia de Oaxaca y muy propia de la cultura de esa zona, la cultura zapoteca. Oaxaca son 7 regiones culturales distintas reunidas en ese estado, que son 500 municipios. Para que ustedes vean cómo tuvieron que atomizar a siete culturas para que se pudiera crear todo un proceso de división entre ellos. Siete culturas cuya fortaleza es la unidad anual que ellos tienen en una fiesta que se llama la Gelaguetza. Gelaguetza. Y entonces, en la cultura oaxaqueña, algunos de los pueblos originarios de esa región saben hablar con silbidos. Hay estudios muy interesantes. Se acaba de publicar en la revista Proceso hace muy poco un estudio sobre la lengua mazahua y la cultura mazahua, como pasa en una parte de Colombia, si no me equivoco, y una parte de Venezuela también. Esos pueblos aprendieron a hablar con silbidos. Entonces dicen... Y el otro diría... Porque hay unas frecuencias que corresponden a unos códigos y entonces se arman oraciones correspondientes a esos sonidos, ¿no? Pues con silbidos le avisaron a los otros, estamos sin teléfono y estamos sin luz, ataquen. Y entonces armaron otro círculo por fuera de la policía para frenar el avance del encapsulamiento contra los maestros. Y luego, con las herramientas de comunicación magníficas, que era cuando prendamos las bengalas, atentos todos a la defensa, ¿no? A la estrategia de defensa. Y entonces sí, prendieron las bengalas y la gente que estaba lista afuera para la estrategia de defensa vio la luz, los silbidos, y operó. ¿Estoy siendo claro? Sí, sí, sí. Sin luz. Sin luz. Porque ellos nos van a venir a cortar la luz. Aparte de que nos la van a cobrar cara, nos la van a cortar cuando sea la hora que ellos quieren, ¿no? Por eso es que se plantea la pregunta crucial es qué herramientas comunicacionales estamos nosotros planteándonos en una lucha que sea no solamente de resistencia, una lucha que tome la vanguardia con formas distintas de comunicación, empezando por la comunicación persona a persona, que por cierto no ha dejado de ser la comunicación por antonomasia. Que la asamblea sigue siendo una herramienta de comunicación que no puede ni debe perderse, que lo es históricamente, la asamblea como medio para comunicarse, y que en todo caso deberíamos ser capaces de estar pensando en no repetir una guerra con las herramientas que ellos han fabricado para usarlo solamente ellos, porque tienen el poder, repito, de desactivárnoslas cuando ellos quieran. Lo más que puede durarnos un teléfono con la pila cargada, no es el caso del mío ahora, pero con la pila en condiciones de que nos apagaran la luz y que estuviéramos en una desventaja para comunicarnos, son escasas minutos, horas en el mejor de los casos, ¿no? De modo que el análisis de cómo se da la guerra mediática en términos de la transferencia tecnológica, del control tecnológico, es un factor clave para entender el asunto. Pero también, junto con eso, dos líneas más, en realidad tres, y con eso termino. En materia jurídico-política, nosotros no hemos sido capaces de consolidar ni siquiera una plataforma de acuerdos básicos para un modelo de acuerdo jurídico que nos permita accionar de manera ética, lógica y jurídica frente al aparato mediático. Nos han desactivado la ley de medios, por ejemplo, cuando no logramos ni siquiera lo que teníamos que haber logrado, que es habilitar a las 30.000 radios que estaban esperando sus licencias, y nunca dejaremos de exigirnos todos, fraternalmente todos, el qué pasó con todas esas licencias que no fueron entregadas y que debieron entregarse para poder habilitarnos todos. Y tendríamos hoy, me parece, estoy hablando del caso de Argentina solo porque pues, estamos aquí ahora, pero podría decir lo mismo de Bolivia, podría decir lo mismo de Venezuela, podría hacer lo mismo de otros países donde el músculo comunicacional alternativo revolucionario no se ha desarrollado como debió desarrollarse. Y eso constituye, me parece, un frente de autocrítica la que debemos ser muy severos, porque ahí vamos perdiendo como en la guerra. Para decirlo más literal no puedo. Pero no logramos ni siquiera construir categorías básicas. Miren ustedes, yo insisto en que debimos haber, en el mejor momento posible, y ojalá lo hagamos pronto, constituir fiscalías especializadas en delitos comunicacionales, en la que sea posible juzgar socialmente uno de los peores delitos que se comete sistemáticamente, con toda impudicia y con toda impunidad, que es el linchamiento mediático. Milagro Sala es víctima de víctimas, clarísimo, de un linchamiento mediático de la manera más absolutamente obscena, maltratada, ofendida, calumniada, sin que haya una sola manera de que nosotros articulemos una ley internacional, una ley de una constituyente latinoamericana que permita sancionar semejante canallada. Pero así como se criminaliza a Milagro Sala, así se criminalizan los movimientos sociales, todos aquellos que implican resistencia y lucha. Esto ocurre desde México hasta la Patagonia. Esto se comete con absolutamente toda ligereza, con toda impudicia, en todo el continente. Ese es el eje del plan cóndor mediático que está en marcha. Ese es el alma mater de ese asunto. La destrucción de toda fuerza crítica. La destrucción de toda posibilidad de representación popular. La destrucción de toda fuerza capaz de verdaderamente golpear al sistema, ¿no? Casi todo lo otro es inofensivo. Hemos sido, perdóname, inofensivos en un montón de campos. Y hay que un día decírnoslo en materia de comunicación como es. Entre otras cosas porque estamos absolutamente desorganizados. No debe haber menos de 40.000 radios alternativas y comunitarias en el continente. No debe haber menos. Y no hemos sido capaces de hacer un acuerdo de legislación popular abierta para que nos obliguemos todos, ética y políticamente, a unificar criterios de producción y de distribución. Y yo he ido, perdóname, fraternalmente me he abrazado con muchos compañeros en América Latina analizando esto. He ido a radios en las que los compañeros se sientan a transmitir programas en radios alternativas. Voy a decir el ejemplo que vi acá para hacerme entender, pero con el periódico Clarín en la mesa, comentando lo que dice el periódico Clarín, legitimando la agenda de ellos a partir del comentario propio. Ese error se comete una y otra vez. La cantidad de programas que son repetición de programas en los que parece cuarto de adolescentes, ¿no? Chacoteando y todo es banalizable, todo es vulgarizable, todo es manoseable. Se pierden categorías, se pierden axiologías necesarias, se pierden orientaciones, ejes, coordenadas fundamentales de la comprensión de la política. No todo se vale, no todo está bien, se pierde el pensamiento crítico, que es aquel que nos indica qué va primero y qué va después, qué es importante y qué es secundario. Esa es la definición de pensamiento crítico que necesitamos para la lucha. Bueno, en esa, digamos, condición de estar repitiendo el discurso de ellos, con los formatos de ellos, pretendemos que el discurso progre pasa a ser el trabajo que debe hacer y en realidad nos hemos equivocado. Y además nos hemos equivocado porque cada quien pone, como dicen acá, su kiosco. Y no hemos podido articular estrategias conjuntas. Ahora se ha creado un frente de la comunicación. Hemos hecho, por ejemplo, algunos ejercicios que son muy alentadores. Ahora con lo de Oaxaca, por ejemplo, con ese frente de la comunicación, se planteó, vamos a hacer esto. Todos los que están en ese frente, más o menos 200 medios, Telesur, Rusia Today, Tiempo Argentino, etcétera, vamos a agarrar a los compañeros de ese tema y vamos a poner todos como prioridad Oaxaca. Todos. Todos somos Oaxaca ahí. Y el efecto multiplicador ha sido extraordinariamente interesante. Pero pusimos una condición de método que es condición de todas las condiciones en esta guerra. Que no me gane la vanidad de mi medio. Que no me gane mi sello, mi marca, mi nombre, ¿no? Que no me ponga yo de intermediario. Porque eso roza con el arribismo, roza con el oportunismo. Sino que seamos capaces de agarrarnos de lo que dicen los profesores de Oaxaca. Y que esa sea la matriz de lo que vamos a decir nosotros. No me pongo a interpretar, no me pongo a inventarle, no me pongo a traducir. Me pongo a hacer puente, ¿no? Ayudar a la multiplicación. Esta, digamos, lógica, dicho muy elemental, muy básico, ha permitido en estos ejercicios poner en evidencia que imagínense ustedes lo que sería hoy si una red mundial de radios alternativas y comunitarias, de páginas web, de tuiteros, de todas las herramientas que tengamos, todas, hoy estuviera mostrando la fortaleza del cacerolazo de ayer protestando contra este gobierno. Y en el mundo entero tendríamos un clamor extraordinario que haría temblar en sus cimientos por la construcción de una corriente de opinión pública nacida de sus bases hacia una perspectiva de otra cosa sería. No dije que sea la solución. No dije que sea lo perfecto, no dije que sea mágico, dije que sería una fuerza de acción política muy concreta que sería resultado de la unidad en la que no hemos podido coincidir con esta tarea comunicacional. Termino diciendo dos cosas más. Además, hemos fracasado en esta guerra mediática porque nos tomaron también el imaginario y la epistemología de la comunicación. Hay 1,000 facultades de comunicación en América Latina Y en esas 1000 facultades se enseña el modelo de comunicación, con algunas excepciones, no se me vayan a enojar, porque sí las hay, y las hay en Argentina, por supuesto, pero la inmensa mayoría manejan el modelo mercantil de la comunicación, y lo que hacen es fabricar muchachos cuya concepción de la comunicación es la de una mercancía, cuya medida es el tiempo para poder alquilarlo a los servicios publicitarios. Y conozco, créanme que, bueno, no me crean, pero he ido a muchas escuelas de comunicación y tengo el dolor de contarles que la competencia por el tamaño de los títulos y la firma de los docentes es terrible. Hay diplomas que son en letras de oro y dice ahí licenciado en comunicación social y agua bendita. Dios y María Santísima le entrega. Son unos títulos inmensos con una cosa así de, ¿no?, de emblemática publicitaria de la escuela, claro, y de los profes, claro. El nombre del ¿no?, del profe, grandote, y la firmota, ¿no? Claro, y los muchachos van con su título y a los medios les dan trabajo para jalar cables, para servir el café, y les dicen, para que más o menos vayas ganando piso, haciendo, ¿cómo dicen?, pagando el derecho de piso, ¿no? Y tú sacas las fotocopias con tu título hermoso y bien, bien enmarcado. Es un fraude que se comete sistemáticamente en las carreras de comunicación contra los muchachos y sus familias, porque no son baratas esas carreras, ¿eh? Y se cometen todavía crímenes mayores, vean ustedes, aparte del fraude de los muchachos, el asalto a las tesis, el tráfico de las tesis, la venta de las tesis filtradas como proyectos de investigación para los profes, que luego ni le avisan a los alumnos. El besamanos de los alumnos durante décadas para que les den un día una cátedra. Bueno, esas pirámides de poder que están aceitadísimas en estas facultades en general y con sus excepciones, conste que me salvo, hay excepciones, es lo que reina en un mercado liberado a buitres, que se dicen expertos en comunicación para el mercado. Y no hemos sabido generar nosotros la gran revolución epistemológica en comunicación que estamos necesitando, que debería empezar por reconocer ese momento de la caída de la Gran Tenochtitlan como el inicio de una lucha comunicacional y saber encadenar todas las luchas hasta el presente, porque ha habido una gran lucha de la prensa obrera, porque hay prensa campesina, prensa universitaria, porque ha habido ejercicios y experiencias extraordinarias, incluyendo a Rodolfo Walsh, a quien llevamos clavado en el corazón todos en este continente. Por su ejemplo, la ética misma, ¿no? O prensa latina, que también ha sido un faro ordenador para todos nosotros. Nuestra generación, ¿no? No hemos logrado con todo eso la fuerza política que se necesita para, en materia de comunicación, responder a esta agresión mediática que vivimos todos los días. Y la gran, repito, la gran necesidad de la epistemología comunicacional en clave de lucha, la tenemos ahí abandonada, para que entonces nos hagan estas canalladas. En México, Javier Esteno, de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue a poner una denuncia judicial al Ministerio Público porque sacaron de la biblioteca a los libros de Armand Matelard, por ejemplo, porque sacaron de la biblioteca todos esos textos de pensamiento crítico en comunicación con el argumento de que son setentistas. Mi gente, a McBride, ¿cómo le diría, no? Son setentistas, dijo la burócrata encargada de la biblioteca, cuyo plan ideológico no es tan ingenuo, ¿eh? No es tan ingenuo. No sé qué hacemos ahora con Aristóteles, ni con Platón, ¿no? A esa ofensiva comunicacional, en el caso específico de la necesidad de una gran revolución epistemológica en materia de comunicación, no hemos sabido responder y no hemos llegado al presente. Es una debilidad enorme para todos nosotros. Pero ni con mucho es lo peor. La parte más dura, a mi entender, y cierro con esto, es que todavía la batalla semántica no la hemos dado. Todavía no es nuestra agenda la agenda que domina. Nosotros tenemos luchas extraordinarias todos los días, a todas horas, en todo el continente. En el campo de las ciencias, en el campo de las artes, en el campo de la educación, en el campo de la política, en todos los campos de la vida hay luchas extraordinarias. Maestros dando batallas magníficas por la enseñanza del arte en condiciones absolutamente extremas. Una batalla maravillosa que se da allá en La Matanza, por ejemplo, allá en el Lanús Profundo. He visto allá en el Tigre a unos compañeros hacer fundar por la pura voluntad de la lucha una escuela de formación cinematográfica que se llama Leonardo Fabio, ¿no? Y han hecho ahora, han hecho talleres en los que se están haciendo películas con teléfonos. Usando el teléfono para producir cine por teléfono. Ahora acabo de ir invitado a una charla con ellos hace un poco. El profesor Sergio Arria, que está aquí, profesor de este curso, me invitó y fuimos a charlar con los muchachos. Hicieron 8 piezas de unos cuantos minutos, segundos, con el teléfono, editándolo ellos, armando la historia de ellos, armándose con estas herramientas para poder dar una respuesta. Para lograr que se configure este escenario en el que la ética nos interpela frente a la realidad. Y entonces sepamos que tenemos que darle una respuesta a la historia, a nuestra generación, con la comunicación también. Pero es nuestra agenda de lucha. Ahí estos compañeros que están dando clases en esta escuela, Academia de Cine Popular Leonardo Fabio, están dando una batalla magnífica en el campo del arte, en el campo de la comunicación. Pero asimismo están dándose luchas en los laboratorios científicos, por ejemplo, donde hay profesores o maestros o científicos ahora estudiando soluciones a problemas de salud pública, ahogados en la lucha contra los presupuestos, ahogados en la lucha contra las burocracias, ahogados en la lucha contra la ignorancia supina de esta situación que tan terriblemente vino a asolar a este pueblo argentino, ¿no? Salud. Salud, ¿no? La gran tarea que constituye recomponer la lógica del discurso, la lógica dialéctica, que es, son nuestros temas primero, no los de ellos. A nosotros nos importa la lucha, sí, contra el tarifazo, sí, no porque estemos dispuestos a aceptar su 400% maldito, sino porque tenemos una razón de país, de historia, que tiene que reconstituir el problema de la estructura de sus costos y de su propio desarrollo con base en sus propias necesidades, no las de ellos. La discusión es que hay que quebrarle la columna vertebral a la lógica de ellos, que es crucial el papel de la comunicación para dejar de pensar en la clave que ellos quieren que pensemos, para que dejemos de llamarle al mundo como ellos quieren que le llamemos, para llamarle a la realidad como es, para ponerle a las cosas por su nombre, ¿no? Y para eso hace falta una gran revolución comunicacional que no podemos dar en estas condiciones en la medida en que somos, que es una guerra asimétrica, que es totalmente despareja, que es totalmente, que no tenemos las herramientas, que no tenemos el acuerdo político, que no tenemos la unidad, que no tenemos la capacidad y además nos hemos olvidado de nuestra propia agenda. Y ahí estamos derrotados. Corremos el grave peligro, si nos descuidamos, de acabar un día de estos aplaudiendo el Bailando por un Sueño, suscribiéndonos para que no se nos pierda ningún capítulo, y entonces digamos a nuestros hijos, ahora que crezcas, hijo mío, te voy a comprar tu televisión en tu habitación para que tú veas Bailando por un Sueño. Y la televisión es un infiltrado que ya se nos metió hasta la cocina. Esa es una prueba de la guerra, en el bolsillo, en el colectivo venía viendo ahora un televisor, ¿no? Nos falta hablar de qué hay que hacer, ¿no? Pero yo casi estoy tentado a decirles que eso será en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Bueno, aprovechando que Fernando se queda un ratito más y que anda con ganas de seguir profundizando sus conclusiones, invitamos a que hagan preguntas, comentarios y bueno, y la seguimos. Quejas también, reclamaciones. Vamos levantamos la mano y vamos, así nos ordenamos un poquito. ¿Qué reflexión harías sobre los gobiernos populares, progresistas, revolucionarios que no han tomado el tema de la comunicación como una arma fundamental del imperio, con la excepción de Cuba al principio y estando sobreavisados, porque incluso Brzezinski hace como 30 o 40 años vino diciendo que en la globalización la dominación cultural iba a ser llevada a cabo por el control de los medios y la industria cultural. Ah, usted. Estando tan avisados, no han hecho un proceso, digamos, de enfrentamiento. Usted me da una oportunidad maravillosa para decirles algo. Yo tengo ganas de que se emocionen ustedes un poquito. Se lo voy a decir como yo lo vivo y como yo lo siento, ¿no? Un ejemplo de eso fue el programa Lo Presidente, del presidente Hugo Chávez, que entendió esta clave de lucha, ¿no? Uno de los hombres que fue productor del programa Lo Presidente durante un buen tiempo es este señor que está aquí parado. Den un aplauso, por favor. Un joven experto en la antropología visual que encontró en ese escenario de lucha comunicacional un espacio de trabajo durante mucho tiempo y luego fue director del proyecto de televisión comunitaria Vive TV de Venezuela. Aquí lo tiene. Entonces hubo líderes como Hugo Chávez que entendió que la guerra que estaba abriendo comunicacional, que está plagada de argumentos, porque hay tesis, discursos. Una de las banderas más potentes de Hugo Chávez se llama Telesur, ¿no? Al respecto de esa batalla, ¿no? Pero la otra fue entender en sus jóvenes, entender en sus muchachos que estaban ahí, que ellos tendrían que ponerse a hombros semejante batalla y tendrían que ser los responsables de traer las ideas nuevas. Y no fueron ideas, digamos, cuyo proyecto de éxito se pudiera cumplir con facilidad, ¿no? Pues quiero hablar de ese ejemplo porque para mí, a mí me toca muy fuerte el corazón. Por mi personal amistad con Chávez y por los proyectos que vi así sembrar con sus manos y las de Fidel, como el proyecto de Vive TV, que no estuvo exento de debates internos en Venezuela, ¿eh? Hay mucha gente que no comprendió el proyecto de Vive, una televisión comunitaria que en tiempo real se comprometía con los procesos organizativos de base. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo, pero yo vi programas en Vive TV, por ejemplo, cuando se llamaba a la creación de consejos comunales, programas en el que los compañeros que dirigían ese proyecto, con la cámara se iban ahí donde las personas estaban preguntándose, ¿y cómo hacemos un consejo comunal? Fíjate, piensen un segundo la intimidad de la pregunta organizativa y qué hay que hacer para organizar un consejo comunal. Y darle seguimiento a esa pregunta y a sus respuestas respectivas para constituir con eso un proyecto de comunicación televisiva es un desafío que yo les invito a que pensemos, primero porque no está en nuestro radar de lo que estamos acostumbrados a ver. No estamos alfabetizados audiovisualmente para ver esa clase de proyectos. No son proyectos ni con foquitos, ni con señoras desnudas, ni con señores que gritan. Bailen como bailen. Es un proyecto para recomponer nuestra manera de mirar y de entender los medios y el mensaje. No está hecho para el consumo, no tiene espacio para publicidad, no tiene espacio para vender nada, tiene espacio para poner como eje la pregunta humana de cómo nos organizamos para resolver los problemas en comunidad. ¿Estoy siendo claro? Esa guerra semántica no la supimos dar todavía. Si esa era la intención de la pregunta, esa guerra semántica, solamente en los casos como el de Vive, solamente en casos como el de Telesur, donde esos muchachos fueron a poner la cámara donde nadie fue capaz de ponerla. Les pido, por favor, que razonemos que si fuimos capaces de ver alguna vez el conflicto en Colombia, visto desde donde lo ven los que luchan, es porque estaba Telesur, nadie más. Que si hemos visto de la América Latina cosas sin tener que pasar por CNN, es porque ha estado Telesur ahí. Que si vimos Nicaragua como la vimos, miren que, si, me recuerdo, queridísimo amigo Mel Zelaya, cuando volvimos con él allá, me tocó estar en ese avión que volvió y que aterrizó finalmente, cuando hablamos con ese pueblo, que se hacía visible por eso a través de Telesur, no saben ustedes lo que ese pueblo sentía, cómo se encarnaba su propia lucha en ese medio de comunicación. ¿Estoy siendo claro? Eso no hemos sabido capitalizarlo. No hemos sabido multiplicarlo, no hemos sabido hacer de ese el músculo de construcción comunicacional que estamos necesitando. Y entonces hemos tenido debates. Yo he sido, perdóneme el yoísmo, dos minutos. Me he sentado con todos los presidentes que he podido en esta región a insistirles en una cumbre de presidentes en materia de comunicación. Se los he dicho a Chávez, se los he dicho a Correa, se los he dicho a Evo, se los he dicho a Dios Padre y María Santísima. Un día sentémonos a discutir qué vamos a hacer en una plataforma comunicacional con los 5 puntos que señalé. La dependencia tecnológica, hasta el problema financiero, pasando por el problema jurídico-político, pasando por el problema de la enseñanza y por el problema de la semántica. Si tenemos todo eso nosotros para construir ese futuro comunicacional, pónganle ustedes lo que hace falta ponerle para, ¿no?, la militancia, para la convicción, para la ciencia. No, no se ha podido, ¿eh? No se ha podido. No sé si contesté su pregunta, pero no se ha podido eso. Es un pendiente en el que nos la debemos. Nos la debemos con Cristina, un gran debate. Ha tenido ella la deferencia de referirse a mis trabajos alguna vez públicamente. A propósito, un día que hice un trabajo en el que explico que junto a las bases militares hay bases mediáticas. Es una geopolítica clarísima. ¿Qué estamos esperando para defendernos? ¿Qué estamos esperando para comprender eso y hacer algo? Y sin embargo, no hemos remontado. Alguna vez, no tengo autorización para decir el nombre, pero un canciller un día, en una reunión, al que volví a insistirle que organizábamos la cumbre de presidentes en materia de comunicación, me dijo: algunos presidentes de la región tienen miedo. Por el poder que implica la segunda industria más grande del planeta, con los 225 mil millones de millones. Creo que había por acá una pregunta, ¿no? Me interesó mucho lo que dijo el profesor, no soy un especialista, pero si nosotros nos remontamos a la historia argentina, por ejemplo, en materia de comunicación, vamos a ver qué es lo que sucedió en el gobierno del doctor Menem. Por ejemplo, se desarmó los medios de comunicación terrestre, que es una forma de vincularnos, además de la palabra. Se desarmó la Marina Mercante Nacional, donde nuestro querido mar argentino quedó a expensas de lo que hoy ya sabemos como Panama Papers. O sea, todas las empresas formadas en Panamá, y qué bueno, y que están navegando el sur argentino. Se desarmó la Marina Mercante, el ferrocarril y la dependencia tecnológica. Y me voy a permitir, con todo respeto, mencionar el famoso tema social. Usted habló de algo del tema de la salud pública. Yo noté acá desnutrición infantil y anoté el tema del fútbol. El tema del fútbol, del cual usted dijo en su muy buena exposición, nosotros pagamos, yo como ciudadano tengo que pagarle al Estado para que a su vez el Estado le paguen a una entidad que me parece correcto, que funcione. Pero ¿cómo puede ser que el Estado pague? ¿Es casualidad esto? ¿Es casualidad la desnutrición infantil? ¿Es casualidad que se desarmaron los ferrocarriles? ¿Es casualidad que se desarmó la Marina Mercante? ¿Que se desactivaron los astilleros? Con todo respeto. Gracias. Para pensar qué hace las comunicaciones. Quiero proponerle que juntemos varias eso, preguntas. Eso iba a decir, eso para darle, ¿no? Muy bien. Oportunidad. Ahí y después allá. Sí, creo que vos dijiste la cuestión esta de la embestida esta mediática, este cóndor mediático, es a la vez un plan estratégico en el momento de desmantelar, de destruir todo el relato, el imaginario emancipador que tuvieron esos gobiernos progresistas, en menor o mayor medida, algunos más avanzados que otros, pero todo ese imaginario, es decir, con la cuestión del relato del imaginario populista, destruir todo esa concepción como un hecho maldito, como una banda de delincuentes, de ladrones, de corrupción, un foco de corrupción. En general, en la historia de la humanidad siempre se hizo eso, ¿no? Fue una estrategia general que se dio en toda la historia de la humanidad. Pero ahora, concretamente, con todos estos gobiernos, con lo que pasó en Brasil, con lo que está pasando acá en la Argentina, ni que hablar, con lo que pasó en está pasando en Venezuela, Bolivia, es decir, un desmantelamiento de todo ese imaginario colectivo, ¿no? Y vos creo que lo planteaste. Mm-hmm. Está bueno. Acá, ¿no? Sí. Yo quería plantear una cuestión que es la siguiente. Usted habló de una guerra y, bueno, decía Marx que se da en la historia de la lucha de clases. Y creo que nosotros, el lado revolucionario de la historia, hemos sufrido en los 90 una terrible derrota, a mi criterio, con la caída de la Unión Soviética, con los eventos que se dieron después en el 90. Y aquí lo que me parece que en esta guerra todavía no hemos podido reconstituir es la ideología revolucionaria. En todo proceso revolucionario tiene que haber detrás una motivación fuerte, revolucionaria, capaz de cambiar de historia. Creo que estamos en esa construcción y quizás por eso todavía en esta guerra no la vemos con claridad, porque esta guerra se tiene que dar en todos los frentes. En el frente del cuerpo a cuerpo, en el frente de las ideas y en cualquier lugar que sea. Pero todavía creo yo que falta esa herramienta necesaria y vital. Sí. Yo voy a plantear cosas concretas que tienen que ver con la batalla que cada uno de nosotros podemos dar respecto a esta guerra mediática, tema muy vasto. Yo en el año 2013 me borré de todos los cables y me adherí a la TDA. No sé cuántos hay acá que ven solamente por TDA, porque lo que ha hecho, lo primero que hizo este gobierno es vaciar la TDA. ¿No es cierto? Nos queda C5N y punto. Pero no solo eso, sino en la ciudad de Buenos Aires bajaron la señal de Canal 13 también. Desde el punto de vista, o sea, Telesur, Rusia Today, bueno, lo vaciaron. Hay 1 millón de aparatos decodificadores repartidos por la gestión anterior que están prácticamente ahora en desuso o te tenés que recluir en la trinchera de C5N. Eso es un tema que no ha merecido la indignación popular ni la reacción, porque quizás esta ciudad, que es clase mediera, que es una ciudad que ha gozado de una opulencia, yo vengo del interior, hace 2 años que estoy acá en esta ciudad, todavía no ha recibido los embates que significa, por ejemplo, quedarse sin televisión. ¿No es cierto? El otro tema es otro fenómeno que nos pasa a los que llegamos a esta ciudad. No hay café desde la ciudad de Buenos Aires donde no esté Clarín Nación y TN prendido. Y la batalla que tenemos que dar, porque todos más progresistas, más críticos, eso de tomar el discurso del enemigo, vamos y nos sentamos y leemos Clarín y La Nación y no nos paramos y vamos a un café donde podamos leer medios alternativos. Eso tiene que ver con la batalla de si nos penetra o no el discurso, digamos, del enemigo, entre comillas. El tercer tema, que también afecta a la vida cotidiana de las masas, es fútbol para todos. No veo la reacción que supone el descuartizamiento de fútbol para todos, que era un instrumento que tenía que ver con la vida cotidiana de las masas. Bueno, está todo la sociedad inerme, la sociedad porteña por supuesto, porque van a la cancha, pero este país es un país de 40 millones que le sacaron el fútbol. El que no tiene cable murió. Los equipos del interior no aparecen. Ese fenómeno que tiene que ver con la democracia, bueno, la democracia mediática, la democracia comunicacional, tampoco ha merecido la atención del caso. Y otro tercero o cuarto punto es que yo cada manifestación que voy y lo propongo, filmo un micro que después lo subo a las redes sociales. Lo propongo como, o sea, por ejemplo, ayer el cacerolazo, en la medida que en vez de consolarnos con nuestros amigos que piensan igual que nosotros, publiquemos micros que den una real dimensión del fenómeno del cacerolazo, vamos a estar participando de esa batalla mediática. Bueno, hay como muchas preguntas. Sí. Hacemos una o dos y ya le damos la palabra a Fernando. Sí, acá, allá y ya más o menos, perdón, que no estamos con mucho más tiempo. Sí, a mí me parece que es fundamental lo que Bonaval comentó sobre que la pregunta, apunta un poco a eso, pero me gustaría saber una descripción alrededor, que es, ¿por qué no se logró la conformación de ese comité de presidencia. La pregunta es ¿por qué? Porque esa es una debilidad muy fuerte desde el punto de vista estratégico. Es decir, dejo la pregunta, pero agrego algo que todos lo tenemos en cuenta. Hay, el capitalismo tiene un elemento sustancial que es su dinámica económica. Tiene un correlato, digamos, un comportamiento cultural que le es afín, que es contrapartida y va junto a eso. Eso lo hace, por otro lado, ser, digamos, es el único modelo que rige en el mundo en este momento, por más que haya sectores, como puede ser el BRIC, que presuntamente tienen otros objetivos, pero que están insertos también en esa dinámica capitalista. Este es un elemento del cual poco se habla, la posibilidad de equiparar, la posibilidad digamos, de ser contrapartida a eso, de poder tener una posibilidad de lucha concreta, es instalar un modelo que lo iguale en ese aspecto. Esto es un hecho de la realidad que no podemos dejar de desconocer, no solamente en la voluntad, esto es un hecho de la realidad muy, muy importante. Me parece que esto es sustancial. ¿Y a qué, digamos, qué elemento puede, bajo estas condiciones, hasta que no aparezca, porque indudablemente va a ir cayendo en sus capacidades, etcétera, y van a ir naciendo? ¿Qué es necesario para que eso? La regionalización. Por eso la importancia que tiene el BRIC y por eso la importancia de este comité de presidentes, de alguna manera, que podía haber contra un capitalismo que en su práctica le es hostil, pero generar condiciones culturales que lo limiten. No sé si he sido claro. Sí, sí. Mi pregunta es, esa lucha de que usted habla, ¿por qué no se da dentro de los medios de comunicación? En los medios de comunicación existen periodistas que tienen una ideología. ¿Por qué no se da? ¿Cuál es? Ellos son formadores de opinión. ¿Por qué no existe esa, digamos, esa otra cara, ¿no?, de la realidad dentro de los medios de comunicación? Quisiera saber, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, hacemos la última. Dale, dale, sí, sí, sí, sí. Yo necesitaría saber dónde reclamo para volver a ver Telesur. Yo quiero volver a ver Telesur porque yo ahí tenía la posibilidad de una mirada diferente. Entonces, quisiera saber si ustedes pueden asesorarme, porque vendía al derecho del consumidor acá el reclamo. Yo he averiguado y desde organismos oficiales me mandan al derecho del consumidor. ¿Es el lugar que corresponde? Yo tengo TDA. Nunca tuve cable, porque ni a Menem le creí que era necesario tener cable. Entonces, siempre tuve televisión por aire. El kirchnerismo me dio la posibilidad de televisión digital abierta. Y el macrismo me saca la pluralidad de opiniones. ¿Cómo hago para reclamar? ¿Tengo que caer en un juicio? ¿Tengo que ir a hacerle un juicio a Lombardi para que me devuelva Telesur? ¿O tengo algún organismo que tenga acción directa sobre el tema de comunicación puntualmente? Requeriría de una movida muy grande como el tarifazo. Yo fui a la... No, porque no toca el bolsillo. Ahí está el problema, por eso no se movilizó la gente. Porque toca la cabeza y no el bolsillo. No es solamente eso. Nos aumentaron las tarifas. Adelante. Pero derechos nos quitaron cuando no nos dejan ver Telesur también. Y la gente salió a la calle a golpear. En definitiva, perdón, pero sería algo mucho más importante en relación a lo que estabas expresando. Sí, sí. Si lo más importante es el bolsillo, estamos fritos. Éramos 20 en Telesur. Estamos fritos. Creo que lo más importante es que podamos volver a razonar con nuestros propios medios. Y ahí aparece la importancia de restaurar el pensamiento. Pero por eso el tema de la importancia. Se lo sacaron porque no era plural. A ver, me permite, para ver si yo puedo decir algo, ¿no? No tengo... Qué preguntitas, ¿no? A ver si logro decir algo más o menos articulado para todas las preguntas, pero no es casual, ¿eh? Nada de lo que usted planteó es casual. El proceso de desmantelamiento de todo lo que representa algún beneficio para los sectores populares o incluso de la clase media, más allá, incluso más que del desmantelamiento, todo lo que sea necesario para que convertirlo en negocio, ese desmantelamiento, para convertirlo en una forma de opresión que terminemos pagando nosotros, no es casual. El proceso, podríamos revisar todas las líneas, si usted quisiera, si tuviéramos el tiempo, eso es para un doctorado, ¿no? ¿Cómo han sido los procedimientos en los que un sistema de transporte que fue históricamente un sistema de transporte eficiente, barato y cómodo, como fue el ferrocarril, había que destruirlo a como dé lugar para que otro sistema de transporte, que fue el de los camioneros, con una mafia brutal, no estoy hablando de Argentina, o no solo de Argentina, del mundo entero, pasara a romper un medio de comunicación como el ferrocarril, y otros tantos medios para entregarlos a sectores concentrados, con otra mecánica mercantil, etcétera, ¿no? De modo que no hay casualidad en esto, ¿no? El proceso de destrucción de la televisión digital abierta no es ninguna casualidad. Yo he trabajado allí también, he sido asesor del Consejo de la Televisión Digital. Me tocó ver el proceso de análisis de cómo se estaba construyendo toda la instalación de antenas en el país, el vigor que tenía ese proyecto, como una respuesta que estaba dándose en el músculo semántico a una imposición mundial, porque por cierto el asunto del apagón analógico no es una decisión de este gobierno ni de este país, es una decisión que se tomó en el imperio para imponérsela a todo un planeta, que tiene que acelerar ahora hacia el 2018 más o menos, la fecha en que todo el mundo apaga el sistema analógico y todo el mundo entra al sistema digital. Esta es ya una carrera loca rumbo a eso. Lo hemos discutido en muchísimos espacios. Dicen que entonces tenemos la ventaja de ver con mayor calidad de imagen, alta definición, más número de canales. Pero es como multiplicar los caños del desagüe. La pregunta es, ¿qué vamos a meter por ahí nosotros, no? ¿Qué clase de miércoles nos van a querer lanzar ahora por más caños, no? Entonces, la pregunta es que tenemos que dar una batalla, por un lado, de soberanía comunicacional y de soberanía semántica. Si queremos más canales, claro que sí. Para una mayor diversidad comunicacional, sí, pero para mayor participación popular. Y eso es lo que no se va a conseguir, porque ahora ande usted a conseguir presupuestos para ser productor de televisión. Y verá cómo hoy es mucho más complicado que en otro momento. El gobierno anterior, por ejemplo, desarrolló un sistema incluso de concursos nacionales para financiar una nueva industria de la producción audiovisual. Eso no es fácil, ¿eh? Impulsar un motor nacional de producción audiovisual que tuviera carácter federal, por cierto, no es simple. Hubo ensayos, hubo errores, hubo aciertos, hubo muchos desaciertos, y la cosa se nos quedó tan a medias que hoy está desmantelado eso. Entonces, es verdad que no es casual. Es verdad que hay un proceso acelerado de destrucción, y es verdad que en medio de eso nosotros estamos sentados como contemplando la película, como el apocalipsis de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo entramos a participar de eso? Que es muy, muy buena su idea. Entrar a participar haciendo registro de las luchas y de las protestas y convertirnos en motor también de información. Esa sería una gran vía. Si tuviéramos la pedagogía suficiente para salir de hoy de aquí convencidos de que tenemos que convertirnos en agentes de comunicación y no solamente receptores de comunicación, estoy seguro que habríamos ya generado aquí mismo pues un pequeño batallón de producción comunicacional. Así fuera para un Twitter, así fuera para un video chiquito, así fuera para lo que fuera, tendríamos un músculo, cada quien entendiendo que estamos en situación de guerra y que tenemos un lugar en esas trincheras, todos. Llámese como se llame la trinchera, ¿no? Capaz que la trinchera es que yo tengo un aula con 20 alumnos, ahí tengo que hacer un trabajo de comunicación emancipadora para desarrollar el pensamiento crítico del que usted insiste, ¿no? Ese pensamiento que tiene la capacidad de ordenar los tantos y de por fin quebrarle la estructura semántica a este imperialismo de la lógica burguesa, donde las prioridades son ellos y su mercancía. No hay problema de mirar el fútbol. Mire que yo no soy experto en el asunto, pero no hay problema de mirar. El problema es cómo se mira el fútbol. No es problema de mirar telenovelas. El problema es qué telenovelas estamos mirando y con qué capacidad crítica las vemos. Decía el informe McBride, por cierto, si no desarrollamos una corriente de pensamiento crítico, no seremos capaces de enfrentar esta batalla. Y aquí están las consecuencias. Porque tenemos que hacer talleres de formación crítica de base en los barrios. Nos sentamos a ver la tele. Yo, mire, que esto del Chavo del Ocho es un texto que tengo publicado al respecto. Y tengo un taller en el que me voy a los barrios, nos sentamos y vemos el Chavo del Ocho con las personas ahí del barrio. ¿Qué ves cuando ves el Chavo? ¿No? No le puedo contar el odio que me han agarrado en algunos lugares porque me dicen, ya me echaste a perder la infancia, que no sé qué, ¿no? Ya me destruiste la imagen tan bonita que yo tenía de Kiko. Pues perdóname, pero en México lo hemos padecido de otra manera. También hay gente que lo ve como si fuera un triunfo moral, pero hay que tener mirada crítica. Y miren, yo he tenido oportunidad de discutir con el propio Bolaños en encuentros y congresos que ha habido, exigiéndole respuestas sobre esta canallada televisiva que ha hecho. Y que la respuesta, ¿cuál es? Pues lo dijo él siempre con toda claridad, en eso es muy claro. Yo soy un productor de televisión y para mí esto es un negocio. No estoy obligado a andarle dando limosnas. En 30 años de Chavo del Ocho en la pantalla, no fue capaz de conseguir una canasta de medias lunas para llevárselas a un niño de la calle. Y acá lo dijo Ernestina Herrera de Nogles, cuando se le cuestionó el tema del contenido de Canal 13, que la televisión no estaba para educar. Bueno, ahí tiene. Déjeme avanzar con mi, porque si no, no voy a dormir por no haber contestado algo, por lo menos. ¿Por qué no se hizo la cumbre? Perdóname. ¿Puedo interrumpir un segundo? A mí me parece también pertinente de mi óptica ver, y para hallar una mejor autocrítica, quienes por algo nosotros nos reunimos acá, ver algo que faltó en esto que tanto nos molesta y que nos reúne acá, en la operación mediática del gobierno actual. Porque en definitiva la libertad de expresión en cuanto a comunicación es cuanto menos polémica. Entonces tal vez este gobierno no tenía eso, los grupos de interés le facilitaban o le facilitaron la operación, cosa que hubiese sido más riesgosa con el gobierno anterior. Tal vez había que haber sido un poco más, como totalmente, si lo iba, pues, se lo acusó de todas maneras de dictador o dictadura, hubiese sido mejor ganárselo ese mote. Bueno, déjame terminar entonces esta parte que tenía que contestar sobre por qué no se hizo la cumbre de presidentes, ¿no? Al final, ¿qué fue lo que pasó? Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas que tienen que ver con lo que creo que es pues, lo del cacerolazo de ayer. Es decir, la pregunta dura es, un día Correa nos dijo en una reunión, yo increpándolo, presidente, vamos a hacer la cumbre, dijo, es que a veces de tanto andar entre cumbre y cumbre se nos olvidan las bases. Y entonces yo le dije, tiene usted toda la razón, entonces que la cumbre de presidentes llame el encuentro social continental de la comunicación, que sea la cumbre, así como un organismo permanente de organización, que desde las bases se designe quienes tienen que dirigir la cumbre. Lindo, ¿no? Participativo, democrático, popular, que designe quién tiene que hacer la dirección de esa cumbre. Se volvió más explosivo, ¿no? Porque a la hora que hay que tomar en cuenta la decisión política de las bases, la cosa se complica. Ahora, la pregunta era dura, de veras pregunta dura, porque me parece que es parte de la autocrítica, es ¿y a qué hora hubo un clamor popular exigiendo la democratización de las herramientas de comunicación? ¿Por qué no? Porque no ha habido. Con toda razón, tendríamos que cuestionarnos, no hay una corriente de exigencia como ahora de no me suba las tarifas, que haya pegado en una sensibilidad, porque uno puede razonar estas cosas en estos encuentros. Usted decía, a veces son como de élite, ¿no? Como de grupos muy, esto debería ser una movida nacional, popular, más abierta. Aparte de que no tenemos las herramientas para eso, yo encantado, ¿eh? Porque yo sigo el ejemplo de ese que sí lo ha logrado, que es Hugo Chávez. Ese señor donde se paraba, decía, sacaba la carta de la militancia política, de todo esto que estamos diciendo, se llama Telesur. Y su filosofía política de Telesur pasaba por ahí. Por decir, no es un canal de televisión de noticias, perdóname. Es la carta de identidad de nuestros pueblos, donde tenemos que hacernos visibles todos con nuestras voces. incluso las voces del desconcierto, las voces de la, del desacuerdo, las voces del desagrado, de la irritación, porque la hay en nuestros pueblos, acumulada siglos. Ya dije, la caída de la gran Tenochtitlán, en mi país sigue siendo un dolor profundísimo. Tenemos una revolución en el sur, en el sureste de México, con los zapatistas en pie, todavía discutiendo por las mismas razones por las que nos arrebataron la tierra a los españoles. En el continente americano y todo el Estados Unidos, los terratenientes, los latifundistas siguen siendo los mismos. El problema de apropiación de los grandes, del uso del suelo, sigue siendo el mismo. La propiedad privada en todo el continente. Bueno, no me quiero perder. Pero en esa dimensión, yo creo que no hemos logrado todavía constituir el gran clamor de los pueblos demandando la democratización de las herramientas de comunicación, porque estamos muy atomizados y porque el frente es muy complejo. Mire usted, me voy a detener un segundo a esto porque me parece crucial. Con mis compañeros de la Coordinadora Nacional de Maestros en México, muchas veces hemos hablado y dicho sobre la importancia de gestar una corriente magisterial de crítica de la comunicación. Porque los maestros luchan contra un monstruo todos los días. Los niños son chupados del cerebro por los juegos que hoy y que hace mucho tiempo los tienen cooptados, secuestrados. Estamos desarrollando ahora con el Centro de Estudios McBride una campaña que se llama Desarma la Tele. Una campaña que tiene como objetivo sacar las armas de las manos de los niños. No son ustedes la colección de fotografías que tenemos de niños armados, porque les compramos los juguetes nosotros. No hay arma de juguete que tengan los niños que no haya sido comprado por un adulto. Hay un día preguntarnos estas cosas. Y después vemos películas, hasta hay una película de John Wayne, donde va con un grupo de adolescentes armados con rifles disparándoles a los indios, como si eso fuera una de las grandes conquistas contra, ¿no? O en la conquista del lejano oeste y todo eso, que la épica esa yankee de Hollywood, ¿no? Entonces nos lo filtran como entretenimiento. Nos lo filtran como diversión. Entonces los maestros con los niños están desarticulados porque no existe una corriente fuerte de padres, de familia, de jóvenes, de militantes de la comunicación, acompañando a esos maestros de escuela frente a semejante asimetría. ¿Cómo le hago para que mi clase de aritmética hoy tenga la seducción que tienen los condenados juegos con que los niños les embotan la cabeza todos los días a todas horas? ¿Cómo hacemos? Es grotesca la situación. ¿No? Es grotesca, la asimetría es terrible y no existe pues un músculo crítico de la sociedad exigiendo que pare esta cosa loca de estar armando a los niños con la televisión. Por ejemplo, ya no digo lo que es el trato de género en la televisión. Ya no me quiero meter en ese lío, pero es que, ¿no? La ofensiva del tratamiento de las mujeres como mercancías lavaplato es de una monstruosidad que algún día tenemos que entregarle cuentas a la cultura de por qué permitimos eso y luego nos reímos por el mago ese que es el Mr. Músculo o Mr. no sé qué, cuya vocación semántica no es más que convencernos de que las mujeres son lavadoras con patas, decía el expresidente mexicano Vicente Fox, lo dijo así, en desparpajo. A ese orden de valores estamos discutiéndole nosotros, interpelando éticamente hoy, o interpelando. Y no existe, verdad, un músculo comunicacional capaz de meterle sensatez a la historia. Y ahí se siguen llenando los cines, cueste lo que cueste, y ahí se siguen consumiendo las telenovelas, pase lo que pase. Y es decir, esta es una contradicción profunda que tenemos que esclarecer nosotros científicamente para poder encontrar un punto en qué punto soy cómplice yo del asunto. Que usted mencionó como palabra. Dijo fuente y no interpretación. Dijo vanidad. Y si hay un mal en este momento que viene muy ligado con todos los poderes que se vienen nombrando, es inmenso yo, que cuando yo tengo que hablar de la realidad, me tengo que poner en primer lugar. Porque si no me pongo en primer lugar con mi opinión, no vale. Mientras eso siga vigente, pues ya tienen el caldo todos los poderes. Esa es mi comprensión y por eso quería retomar estas palabras. Sí, saludos. Pues nada, muy chiquitito lo mío, quise me echar. Yo voy a hablar dos minutos más porque hay que entregar la sala y nos van a echar a todos. Pero para no dejar su reflexión, ¿por qué no ocurre adentro? ¿No? es que ocurre. Lo que pasa es que se silencia. Hay si me deja usted, le hago recuentos. Le acabo de mencionar el caso de los corresponsales de guerra de Al Jazeera. Ese debate dentro de Al Jazeera parecería imposible. Con la estructura que tiene Al Jazeera, ¿eh? Sabe usted que Al Jazeera es una televisora del primo del jeque, que es dueño de todo, que ahí no hay ni leyes siquiera, lo que él dice y manda, lo que gobierna. Su primo es el que dice y manda lo que gobierna dentro de Al Jazeera. Ahora, como él estudió en Londres, trae la escuela de periodismo londinense, y entonces es esa escuela que la que se trata de andar como equilibrista siempre por el centro, ¿no? Es esa cosa mitológica que yo no sé dónde reyes existe, pero que es la objetividad periodística, ¿no? Que es andar siempre por el centro y siempre que se caen para la derecha, que ese es el gran problema, ¿no? Su equilibrio les dura hasta que se caen para la derecha, siempre. No conozco un caso en el que no haya pasado eso. Bueno, creo que conozco uno, pero no lo voy a decir ahora porque me desvía. Pero sí hay adentro debates, ¿eh? El jefe de redacción de un periódico le llega a decir a usted, por ejemplo, como reportero, te me vas a la esquina aquella donde hubo un atropellado, pero la foto la quiero bien del muerto, que se vea la sangre. O sea, porque si no, no vende, ¿no? Y me tienes que escribir que, por favor, cuando llegó no sé qué, que lloró la mujer a mares, y que la tía, y que la prima, y que la hermana, y que todos estaban en un, ¿no?, unas magdalenas así. Y si no hay, vas y las traes de donde sea y las pones para la foto, porque la cosa es que esto tiene que vender, la concepción de mercancía. Adentro hay periodistas que dicen, yo no me presto a eso. ¿Sabes que yo no hago eso? Yo no soy tan canalla de hacer eso. Entonces le dicen, pasa por la caja, que te liquiden y chao, ¿no? Eso es lo que pasa, sistemáticamente. Digo, simplificándolo, pero esa fricción existe, ¿eh? Sobre todo entre los trabajadores, que tienen la relación obrero-patronal con los diarios, y luego con los periodistas, que algunos tienen todavía un poquito de vergüenza, y dicen, yo a eso no me presto. Sin embargo, ahora anda a decirle eso cuando tienes que pagar las cuentas, anda a decir eso cuando tienes la presión familiar, anda a decir cuando tienes a los niños en la escuela o que una enfermedad o lo que sea, y que si te echan del trabajo a ver cómo le haces, ¿no? Entonces nos encontramos con casos terribles. En Ecuador un día fui a un pueblo donde conocí a una, era la encargada del periódico único del pueblo, que como tenía, como ella era la reportera, la secretaria, la que cobraba, todo. Y el dueño era un señor que manejaba un taxi. Y entonces, en ese pueblo, la alfabetidad del periódico era que era básicamente accidentes, muertos, eso era básicamente lo que era el periódico. Y alguna noticia por ahí, con mucha publicidad, todo, ¿no? Entonces, me contó la reportera esta, me dijo, mire, hace unos días se ahorcó un muchacho en una barranca. Y fui a sacar la foto y la noticia, ¿no? Dice, cuando fui, para estupor mío, dijo, para mi estupor, estoy hablando de la reportera que toda la vida haciendo eso, es la mamá del niño ahorcado la que me dijo desde dónde tenía que hacer la fotografía para que se viera mejor. Tengo el testimonio y estoy autorizado para contarlo porque ella me dijo, cuéntelo donde quiera. Porque es un caso que no es nada raro. Y yo le pregunté, interpelando esto que usted pregunta, interpelándole, óyeme, pero tú no tienes freno adentro de ti para estas cosas. Dice, es el único periódico del pueblo. Si me corren de este, no tengo trabajo. Y a mi edad no me contratan, pero ni... Entonces, ese sistema de chantaje laboral tiene su expresión cultural. En ese campo, como en todos otros. Pero ese es un núcleo duro. No tenemos fortaleza política. Todavía algunas organizaciones gremiales van a más poco a poco tratando de amasar fuerza para en conjunto, como la fortaleza sindical, etcétera, ir parando, ¿no?, a las empresas, tratando de sintonizar algunos códigos éticos, tratando de sintonizar algunos protocolos de mínima que no se violan, que no. Pero cuando llega la decisión del jefe y dice, hay que matar a Cristina, ¿quién se junta? Tengo una bolsa, ¿no?, por acá con algunos premios, estímulos o, ¿no?, alicientes. Y ahí se forman como 30, porque los hay mercenarios que son educados para eso. Entendiendo que la pluma es algo que se entrega al servicio del que ordena. Sobre todo si ordena pagando un chequecito. Este es un debate crucial, ¿no? Bueno, es el capitalismo, al final de cuentas. Pero es lamentable. Ah, sí. Sí. Tengo una última palabra al respecto. Una última palabra al respecto. No todo está perdido, ¿eh? No nos vayamos con la boca amarga. No nos vayamos con la... El dinero lo tienen ellos. ¿Sí? Ese es el tema. Pero tenemos la fuerza nosotros. La fuerza la tenemos nosotros. Lo que pasa es que la tenemos atomizada. La consigna, me parece, es voltear a mirar donde se están dando las batallas, en serio, comunicacionales, que son las que nos dan orientación y brújula. Hay que aplaudirle a Víctor Hugo Morales el trabajo que hace. Más allá de los que sea, porque se ocupa de ocupar un lugar que hoy por hoy es dificilísimo. Y lo mismo hay que decirle, a mí no me gusta mucho el estilo de Navarro, pero cómo le respeto la dignidad y la integridad. Y así, hombre por hombre, y hay que decir, compañeros de Tiempo Argentino, suscríbanse, compren el diario, promuévanlo, difúndanlo. Esa es una batalla crucial. Cuanto medio podamos a meterle el hombro y apoyar, no leer Clarín y sí leer Tiempo Argentino, o no, porque ese me parece que es la ruta, ese me parece que es la clave, eso me parece que es fundamental. Y la otra es, sigan viniendo a estas charlas, porque aquí uno también tiene chance de hacer balance, diagnóstico y pronóstico. Muchas gracias. Bueno, antes que se vayan, les agradecemos a todos, le agradecemos fundamentalmente a Fernando. Los invitamos, los convocamos, vamos a seguir discutiendo estos temas. Esto se da en el marco de un intento de suerte de balance, así como en esta época se intenta hacer un estado del Estado por parte de la derecha, tenemos la obligación también de hacer un estado de las corporaciones y un estado de los medios de comunicación. Al mismo tiempo que pensamos... Perdón, compañero. Al mismo tiempo que pensamos sobre cómo seguimos construyendo nuevas herramientas, los convocamos. Hoy hemos visto acá mucha gana, mucho deseo. Evidentemente hay una asfixia grande con lo que los medios provocan. Así que bueno, muchas gracias. Un trabajo, me gustaría, ¿cómo se llama? Está publicado en internet, se llama Para leer el Chavo del Ocho, en homenaje a la... Ah, claro, sí, para leer. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo me acuerdo que para leer el Pato Donald. ¿Cómo no? Bueno, en homenaje a él. En mi época yo lo veía para Bueno, ahora ahí lo tienes a la vista. Claro. Bueno, Y hoy me vine porque no podía tomar una Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Bueno, en verdad seguimos trabajando. La idea es no la tiempo. Ha sido un gusto, muchas gracias. Me encantó y tendría que ir a la televisión. ¿Y por qué no me invitan? Había ido muchas veces en cualquier horario y hablar. Tengo una muy buena relación con Víctor Hugo, ya me dijo que por favor. Estamos tratando de arreglar agendas y eso, pero... Por favor, si tienes algún artístico, lo han eliminado de la grilla. Sí. Bueno, es una guerra, ¿eh? El único que es bueno. Y a Cristóbal López le están haciendo un juicio por los fondos de hipotéticamente, fondos de... económico, maravilloso, así que también le pueden cerrar el canal. Bueno, espero verlo. Abriéndonos la mente también y haciéndonos pensar, que es lo más difícil, ¿no? Hacer pensar a un ser humano. Bueno, con muchas gracias por todo. Muchas gracias. Y lo principal es un nuevo cambio de conciencia, el paradigma, ¿no? Yo voy a contarle la columna de la lógica dominante. Por invitarte a Bolivia cuando dé lugar. Bueno, mi correo es buenabad@gmail.com. ¿Sí? Buen abad, sí. Yo soy bueno, no soy abad, pero. Es para engañar al enemigo. Siempre lúcido. Siempre lúcido. Hasta siempre, muchas gracias. Después me escribo. Bueno, mi correo buenabad@gmail.com. Ah, buenísimo. Gracias. Hasta siempre, gracias. Gracias, gracias. Yo me ocupo de algunos temas de históricos. Bueno, muchas gracias. Gracias, estamos en contacto, ¿no? Seguro. Gmail.com. El texto se llama Para leer El Chavo del 8. Sí, está en internet. Está en internet, sí. Ah. Todos mis trabajos están ahí publicados. ¿Sabe que en los 90 es un libro? O sea, nuevo sentido y bueno, un poco hasta casi fue como bueno, del rock. O sea, un momento de mucha derrota cultural y ahora estamos en cierta manera. Yo creo que fue en ese momento, fue creo, hubo entre otros grupos los redonditos de Ricota, que no sé si lo sabía. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, tengo discos, ¿sí? Acá, bueno, y desde una cuestión independiente y demás, o sea, hubo una masividad que, por ejemplo, nosotros, yo soy de esa generación, ¿no? No tenía esos espacios de la militancia juvenil. Buenabad@gmail.com. Pero aparte, son un fenómeno comunicacional ellos mismos. Claro, y cómo, sin depender de. ¿Cómo es lo que usted decía? De, quizá es cuestión de imaginación y de buscar, de crear. Y, o sea, tuvo una cuestión tan masiva desde. O sea, desde lo que ellos podían defender. Su espacio. O sea, que. Bueno, tenemos que apoyar. O sea, yo me acuerdo de ese porque necesitaba dinero y compraba el café todavía. Decía, bueno. De alguna manera, pero. Sí, claro, porque uno sabía bueno, que era una lucha y bueno, y no es casual que, bueno, que parte de la generación y que llegaron a la cosas públicas, además de los actos políticos y demás, que yo escuchaba esa música. Y sigue siendo hoy, ¿no? Claro, sí, generacionalmente para mí, o sea, es como el mundo. Un orientador fuerte, así. Claro, y de tratar de luchando de sentido. Yo saludo desde Misiones. Misiones, Argentina. Sí, conozco la ruta. Nunca he estado, pero sé dónde está. Me debo un viaje por ahí. Se lo dejo, en todo caso. Gracias. Yo tuve el docente en el caso. Sí. Abuelas conseguieron ejemplar en internet. Conseguí en fotocopias. Nadie lo tenía. Está en internet gratuito, ¿eh? Ahora, pero cuando yo en 90. En Bolivia nadie lo conocía. Lo congelaron. Bueno, mira, a ver, déjame, tengo una tarjeta que me ha encontrémonos un día, no sé cómo que vamos a estar en el puntual de cada el tema, si bien se siente, que hemos estudiado mucho. Aparentemente hay mucho pedido. Tuve 6 reuniones. Esta semana he pedido 3 o 4 las que está la necesidad de estudiar y de hacer cosas. Así que bueno, lo hicieron. Bueno, las 3 cosas se dicen bien. Nada. Hay que buscar el periódico donde escribo también. Perdón, muchísimas gracias. Todavía no, pero el alma se va un poquito tranquilo. El alma se tiene que necesita de estos impulsos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sergio Arria. Gracias. De la Universidad de Herrera y el Sergio Arria, arroba Herrera. Ahí en la carrera de historia tengo una materia sobre cine y literatura. Sí, es una. 15, mi primera carrera en Ciudad de Cinematográfica, ¿no? Sí, por eso sería donde sea en Nueva York. Y luego, la filosofía de la filosofía. Ese periodo lo sé. También estoy en la carrera.